comunidad se organiza en el marco de la conformación de una comisión por los derechos sexuales de San Miguel. Tenemos como varios antecedentes en relación a lo que sucede en San Miguel con los derechos sexuales, la imposibilidad de que haya dispensas de preservativos en los centros de salud, tal como indica el ex Ministerio de Salud, ahora Secretaría, o como indican las organizaciones internacionales de salud, la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Todos esos son antecedentes que tienen su corolario en el despido de tres compañeras, en donde los argumentos son claramente su posición en relación a de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A la primera compañera la despiden por garantizar una interrupción legal del embarazo a una mujer que fue violada. Uh-huh. A la segunda compañera por tener un cartel hecho con un grupo de mujeres en situación de violencia que dice "Vivas nos queremos, ni una menos". Y a la tercera compañera por denunciar la violencia obstétrica que se vive justamente acá en el Hospital Arcade. Bien. Esos fueron los argumentos, más la presencia y la presentación de esta consejería Guadalupe que se lleva adelante acá en este hospital, y por eso también elegimos este lugar hoy para manifestarnos. Es una consejería absolutamente tendenciosa, lleva adelante con las creencias de la Iglesia Católica y el Opus Dei, donde tendenciosamente se aconseja a las mujeres que quieren interrumpir sus gestaciones de manera legal a que no lo hagan, con falsas promesas, con pseudas capacitaciones de peluquería, prometiéndoles hornos de barro para que puedan trabajar. Bueno, una serie de intervenciones nefastas que van en contra del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En ese marco es que se conforma esta comisión con muchas organizaciones diversas, transversales, como el feminismo viene demostrando desde la discusión, desde el debate en el Congreso en relación a la ley, de legalización del aborto. Y bueno, desde ese lugar es que estamos acá peleando por que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres en San Miguel y las personas con capacidad de gestar. Y además denunciar, por supuesto, la persecución política a las trabajadoras, la persecución ideológica y la precarización laboral, porque no podrían haber hecho esto si no fuera porque tienen contratos basura. Contame cómo se lo toma la gente que pasa por allí, cuáles se sienten interpeladas. En principio se está agrupando mucha gente acá en esta esquina, se está empezando a cortar parte de la avenida, así que bueno, estamos intentando difundir, pero principalmente lo que noto en esta volanteada que estaba haciendo acá casi espontáneamente es mucha sorpresa. Me parece que San Miguel no tiene tanto recorrido en esto de tener calles cortadas, gente en la calle, gente queriendo contar, gente queriendo informar, que aparece con mucha sorpresa. Muchos se acercan, el volante lo toman, quieren saber de qué se trata, pero es eso con lo que nos encontramos, con sorpresa y con gente queriendo saber de qué se trata. Es un derecho sexual, de los derechos sexuales y no reproductivos de este municipio, están siendo vulnerados hace mucho tiempo. Y es muy probable que todo eso tengamos que desnaturalizar y que las mujeres y las personas con capacidad de gestar en este municipio tienen que empezar recién a enterarse que tienen derecho a poder retirar un preservativo sin tener que pedirlo a una ventanilla. A partir de la visibilización de que se iba a estar llevando adelante esta actividad, ¿no se acercó ninguna gente de parte del municipio a querer charlar con las compañeras, acercarse a la comisión? No hemos tenido ninguna respuesta a los reiterados pedidos de poder hablar y demás. No hemos tenido ninguna respuesta del municipio hasta el momento para dar cuenta o para responder a ninguna de las cuestiones que estamos planteando. Digamos, en un municipio donde la tasa de sífilis es mayor a la media, estamos en un brote de sífilis en todo el país, pero en San Miguel es mayor a la media de la provincia. La única forma que tenemos de prevenir la sífilis es con el uso del preservativo. Y aún así lo siguen negando. Nos están enfermando.